Piedra en el Aire. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes. En el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó, mi amor. Basta con tanta letra. ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Wow! Las personas dirían, ¿por qué ponen música de niñeces? Porque se acerca el día de la niñez, ¿verdad? De las niñeces. Entramos al mes de la niñez. El típico día del niño, ¿no? ¿Cuándo es? El domingo, ¿no? Se viene festejo por todos lados. Domingo, domingo. Quiero mi regalo. Ay, como nenito. A comprar rifas, las rifas para ayudar. Quiero mi regalo. ¿Qué estás rifando, Emi? Se rifan por todos lados. Hay que buscar. Ah, se rifan por todos lados. Por todos los barrios haciendo... colectas para las niñas, para quitarles globos inflables. Qué bueno. ¿Qué ¿Vos te subías al inflable, Mili? No, no. Siempre, no, siempre se subía. ¿Qué decía? A que te golpeen. Bueno, después... al inflado. Al inflado. Basta, seriedad, chicas. Bueno, después de tanto tiempo volvimos. Qué largas vacaciones que tuvimos, ¿no? Se hicieron bastante largas las vacaciones. Yo los extrañé. Yo los extrañé mucho. El frío lo llevó para otro lado. Las vacaciones más largas, me parece. Y no queríamos venir, no queríamos volver. Somos 3 de 20 que éramos. Ah, que era un equipo súper genial de radio. Saluda a la loba. Saluditos a la loba. ¡Au! Saluditos loba. A Nancy. A Nancy. Saludos a Nancy también. Que está reposando. Sí, creo que se operó las lolas, no sé. Alguna intervención estética se hizo. Así que bueno, nada. La veremos con carita nueva el fin de la semana que viene, perdón. Y con lugarcito nuevo. Y con lugarcito. Usurpada. Alguien va a estar. O alguien va a estar. Aparte de ella. Nada, con muchas noticias, hicieron muchas cosas, mucho para ¿no? hablar. Ya que sí, no también saluda a la Chana. La por Chana, favor. Chana, que anda de viaje. La torta tenemos viajera. Tenemos a la torta viajera, total. ¿Viste como la hormiguita, no, pero esta es la lesbiana, la torta viajera. Qué genialidad. Me imagino su bolsito de cositas. ¿Qué llevará ahí? Sorpresa, sorpresa. Ay, no sé. Mucho juguete. Yo me imagino cinturongas, dildos, de todos los tamaños. Para mí que sí, la está into BDSM. Muy sí, BDSM. Esos arneses con espinas para ponerse en el pecho, ¿no? O sea. Buen día, tomamos unos mates. Buen día, salen unos mates. Genial. Nada, Emi, vamos a agradecer al espacio, ¿no? Sí, obvio, gracias Vázquez. Como siempre a Olga Vázquez, sí, y que a Radio Nauta. Radio Nauta, sí, que nos presta el lugar. No saludamos tampoco a nuestro queridísimo operador Jaime. Jaime, te amamos. Nosotros tampoco, bueno, somos Jaime. 3, Emi. Hola, Emi. ¿Cómo estuvo tu fin de...? Bien, tranquilo, ni me acuerdo lo que hice, pero... Saliste, seguro. Militando, seguro. Porque ¿sí? Estuve en la plaza ahí, Malvina. Ah, pero qué correcta, ella siempre militando, siempre con la bandera, siempre obvio, por el choripete ahí. ¿O por qué? Tenemos que ganar. ¿Vos decís? ¿Le tienen fe? ¿Vos sos peronista o qué sos? No, nada. ¿Vos sos de la izquierda? No, se habla de la línea. No se habla de líneas políticas de acá. Acá somos anarquistas todas. ¿A quién vamos a votar? Qué jodido que está eso, ¿no? Tenemos elecciones el domingo, sí. ¿A quién votaremos? ¡Qué decisión! ¡Qué decisión! Sí, ¡qué estrés! Mucho estrés votar. Sí, pero es muy importante porque, viste, vos decís que un voto no es nada. Un voto es un montón porque por ahí por tu voto ganamos y qué sé yo, viste, son cosas. Pero bueno, hay que ir a cumplir con el deber de ciudadana, creo, ¿no? Hay que estar para que vean que los travestis también votamos y que estamos y que vamos, que nos vean. Así bueno, le agradecemos acá a Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Sí, ¿por dónde nos pueden escuchar, Emi? Y somos una organización de personas trans, chicas trans, chicos trans, gay, de todo, encontrás acá. Venganza efectiva. No, podés venir a la asamblea los viernes, Venganza Radio, somos Venganza Radio Efectiva de la organización. Sí. Salimos. Si sos mariquita, tortita. Preguntamos nosotras. Estás así como con, sufriendo como una, así como una especie de disforia y querés decir, bueno, nada. Hoy quiero ir a militar. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, bueno, que te agarren así como cosas. Que así, bueno, lo podés buscar por Instagram, también lo podés encontrar por TikTok, por Facebook. Estamos en todos lados. Los buscás como Venganza Efectiva y ahí salimos. Excepto en Twitter. En Twitter no estamos. No, deberíamos. Perdón, en X Videos. Ah, en algún momento va a salir Emi y Darío, que le mandamos un beso también, ¿no? A Darío. Beso a Darío. Para mí también. Que va a salir también en X Videos, ¿no? Prontamente. Sí, nos pueden buscar ahí también. De Grindr nos censuraron porque, bueno, Emi seguro ponía fotos prohibidas y viste. Viste cómo aparecen ahí, qué sé yo, activo 36, activo tanto. Versa con lugar y. Nosotras, ¿qué poníamos ahí? Colitas. De radio. Sí. Radio en cola. Muchas veces. Emojis. Con foto, sin foto. Emojis. Claro, ¿viste? Los sin foto no le hablamos. Y bueno, yo le estaremos pasando unas canciones ahí de niñez. Sí. Tenemos mucha info. Tenemos noticias también. Vamos a hablar un poquito largo y tendido de la reubicación de la zona, que al final, ¿viste? Las chicas se van, no se van. Repudio total. Vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Así, hay un poquito para leer igual, un cachito, a ver qué es lo que. Usted quiere arreglar más de la nada. Poné la pava y seguí escuchando el programa. Sí, totalmente. Vamos a una musiquita ahora y volvemos en un ratito, dale. ¿No? Dale. Con las noticias. Sí, mal. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto. Tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes. Estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Ni un te odio, ni un te quiero. Todo fake, ya lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. Mi presente superando mi pasado. Mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado. Te quedaste en el pasado. Pendientes tan colgados, que se calle el decorado. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas. Al 221-438-6002. ¿Quién no habrá escuchado esta musiquita, no? De maricona. ¿Quién no se habrá sentido ahí una bajita? Un pajito. ¡Una pajita! No, una pajita no, una bajita. Ah, una bajita. Era distinto. Qué mal pensadas que son. Pajitas se hacen ustedes. Era una bajita. Yo quería hacer una mojita, pero no me daba, no sé. Yo bailé el croqui-croqui en la escuela. ¿En serio? Sí. ¿La del sapito? Claro. Que al final, qué raro, ¿no? Qué paradójico. No te gusta el sapito ahora. Esos chistes, ¿viste? Así como que los agarrás del aire chistes, o no los agarrás. Chistes verdes. Chistes verdes, sí. No, no sé si seguiría haciendo chistes porque no... No me da, no sé, no sería una comediante yo. No, por favor. Anya, concentrémonos. Lo importante, basta. No nos vayamos por las ramas que después tenemos charlita libre. Nada, sí. Vamos a la noticia, ¿no? Sección noticias, primer bloque ahora. ¿Primer bloque? No, segundo bloque, perdón. Sí. Segundo bloque, vamos a hablar. El domingo votamos. El domingo votamos. El domingo votamos. ¿Tienen preferencias ya? No, te digo la verdad, yo todavía ni siquiera me puse a estudiar a los candidatos o quién nos va a dirigir durante este las PASO. Igual es un las PASO, o sea, es un lapso a lo que se viene después. O sea, es como que se presentan miles y terminan quedando, ponele, 6. Así que es como se pone mucho en juego, ¿no? La crisis que estamos pasando, también con nuestro colectivo LGTB. Sí, sí. Tenemos que votar con conciencia de quién nos están ayudando, para dónde vamos. Se pone difícil. Claro. Y pero viste que es ahora donde tenemos que empezar a pedir cosas, a exigir cosas, porque es el momento del apriete, ¿viste? Donde decís, ay, ahora nos van a escuchar. Que nos prometan algo de verdad y que lo cumplan. Claro, ahora es el momento. Así que bueno, nada. ¿A quién van a votar? Lo decía por el aire. Bueno, nada, amén de a esto vamos a seguir, ¿no? Nada, yo tengo una noticia así como, nada, pues yo me hablo con gente de otra localidad, ¿viste? Y nada, me comentaron sobre esta persona, esta mujer trans, exitosa, ¿de ¿no? ¿De quién? Silvana Sosa, es una gran activista trans, ¿no? Ella es directora del área de género y diversidad ahora de Lomas de Zamora actualmente y está postulada a concejal, nada más y candidata nada menos, a concejal. Nada más y nada menos que una traba de concejal. ¿A ustedes les parece qué avance, no es cierto? ¡Qué genialidad! Sí, por suerte la política LGTBIQ+, de alguna manera está empezando a tomar pie sí. Dentro del terreno de la política. Por fin se nos está dando un espacio de cupo laboral trans dentro de lo que es la política, lo cual es histórico esto es histórico, sí. La verdad. Sí, sí, sí, es muy histórico y está genial. O sea, le damos el pulgarcito para arriba, sí, obvio, ojalá gane, mirá, porque es un cambio, la verdad, es un cambio a todo lo convencional de todo esto, ¿no? Que nosotras tengamos voz y voto y tengamos una representante como es Silvana Sosa, que es una gran referente en el ambiente de trans. Y nada, eso, ojalá gane. Y Lomas, porque estamos hablando de Lomas, ¿no? De Lomas de Zamora. Desde que está con la gestión de este intendente, que creo que ya no va a ser más intendente, porque bueno, se candidatean, ¿viste? Para hacer otra cosa. Estuvo muy diverso el tema de la localidad de Lomas. Fue una de las localidades que aceptó y arrancó con el tema de la iniciativa del colectivo Tran Travesti, ¿no? Para darle oportunidades. Allá muchas personas, muchas chicas trabajan re bien por la ayuda de esta dicha persona. Así que, nada. Claro, que esto puede ayudar a las chicas trans a salir de donde siempre ellas fueron, que fue la calle, claro. A tener estudio, sí, sí, a tener un lugar de trabajo, a no ser discriminadas. Sí, eso porque sí. Porque es jodido también ser una persona trans. Porque por ahí en el Congreso ya hay bastante, se encuentra la homosexualidad sí. O los gays, pero zafamos. Estando oculto debajo de la ropa. Claro, o sí. O de un como ellos por ahí le decían, disfraz. Claro, sí. como algo por ahí una persona se siente ya mujer siendo trans que puede ejercer eso y lo puede hacer bien. Eso está bueno. Estaría bien. Está bueno sí, es muy loco que estemos viendo como esta contraparte que justo una visibilidad trans se puede visibilizar como justamente estamos hablando. Y ahora está sacando hace poco, viste, el informe de Infobae sobre que dice, mi hija ahora dice que es varón, ¿qué hago? Esto es testimonio de una madre que dice que su adolescente presenta disforia de género repentina. Todo esto lo venimos sumando a que la ley de género habla justamente de lo contrario, de que no se puede hablar más de disforia de género ya. Entonces generamos un repudio total porque este artículo de Claudia Peiró está totalmente fuera de lugar, no podría ni siquiera ser compartido. Y por el otro lado vemos un gran avance de lo que es la respuesta con el tema de géneros, pero cómo generamos adelantos y retrocesos justos todo el tiempo con estos temas políticos, tienen que ver mucho, que se juegan mucho los votos. Entonces cada uno quiere como reforzar esas ideas demasiado fuertes, como odio al colectivo trans y estoy a favor del colectivo trans. ¿Cómo se reparten todos estos votos en las mismas notas que están saliendo últimamente? Toda sí. una guerra de votaciones. es un horror. Pero bueno, viste. Y el tema este de la disforia, perdón. Están como que están en desacuerdo, como que o como que lo que estabas leyendo, como lo plantea esta mujer, como que está sorprendida, como que no lo puede creer, como que no entendí bien, o sea, el desarrollo. Bueno, acá te hablo un poquito. Unidas en la búsqueda de las respuestas que no les daban la doctrina de moda, han formado un grupo para librar una lucha traumática no válida, porque la ley degrada la autoridad paterna avalando el deseo, capricho o trastorno de menores confundidos. La escuela y psicólogos se pliegan, unos convencidos, otros por obligación. Estas madres y también padres no pueden gritar abiertamente su drama porque el suyo es un dolor demonizado. Estas son palabras de un padre. La única alternativa que se les ofrece es seguirles la corriente a sus hijas adolescentes que de pronto, de un día para el otro, declaran haber nacido en el cuerpo equivocado y emprenden una transición de género. Básicamente de lo que está hablando es de que están demonizando la transición de género. Claro, o sea que somos como algo que hay que tratar en terapia o con un psicólogo. Claro, o sea, nos tratan de loques porque estamos todo el tiempo teniendo otras orientaciones sexuales que no van por ahí, ¿no? Buscándonos, tratarnos de encontrarnos, creo, ¿no? Ahí yo también entendí un poquito de eso, tratarnos de encontrarnos y como que eso tiene una cura, supuestamente, o que estamos poseídos por algún maligno, ¿no? Que por eso somos así y hacemos todas esas cosas, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con que no entendemos lo que queremos al principio, pero vamos encontrándonos, como bien decís. Te vas descubriendo, sí. Sí, y hasta que no das con lo que de verdad te gusta, capaz que hasta te gusta todo, ¿me entendés? Claro. Tipo, hay mucha gente muy abierta sexualmente, de muchos tipos de perspectivas. Claro, y también lo que entendí fue que, o sea, porque a tan corta edad, ¿no es cierto? Nos descubrimos, es que a estas alturas de la vida, o sea, uno se descubre más temprano, aparte por todas las cosas que están pasando, ¿no? Los avances que estamos teniendo con el colectivo, amiga. ¿No? Total. O sea, y convertirnos o descubrirnos a cierta edad tan corta es como que, wow, yo si hubiese también en mi momento cuando ya era niña me hubiese encantado descubrirme y decir, ay, quiero ser nena y ya poder vestirme de nena, pero no se podía, o sea, tenía que tratar de esconderlo yo también para la sociedad y para mi familia, sí, porque no sabía que era una nenita que quería, o sea, una nenita atrapada, ¿entendés? Siempre buscando el pelito corto porque me cortaban el pelo, ¿viste? Pasando todas esas cosas así. Sí, pero traumas. Me hubiese encantado cuando una vez que me descubrí que me dejen ser, o sea, así lo que soy ahora, pero de niña para poder tener una infancia. Igual la tuve re linda en mi infancia, ¿eh? O sea, recuerdos re lindos tengo de mi infancia. Qué bien, amiga, qué bien. Pero bueno, es el lado oscuro, ¿no? Cuando tenés que reprimir un poco. Yo no sé si me he sentido tan bien en la infancia. Creo que he tenido un poquito más de represión de las cosas que ponele sentía. Más que nada porque, no sé, mis primeros encontronazos con la sexualidad están más en mi grupo de amigos. Tipo, nos tocábamos entre los chicos y tipo nos hacíamos una paja grupal, ¿me entendés? Tipo, ese estilo de cosas. Siempre los nenes con los nenes. Sí, todo muy gay, obvio. Todo muy, todo muy, muy diverso. Muy diverso. Pero no entendíamos en ese momento también qué estábamos haciendo, claro, hasta aparte, que le fuimos dando sentido. Claro, aparte no tenían la teoría de dónde venía, de qué se llamaría esto que estamos haciendo, pero estaban experimentados, estaban explorándose, o sea, conociéndose, sí, pero no sabían lo que era, o sea, no sabían el que estaban sintiendo, cómo llamarlo así, ¿no? Para decir de una manera. Es que el amor no tiene nombre, solo es amor, uno siente. ¿Me entendés? Tipo, sentís que te gusta hacer esas cosas y no, en realidad no necesita ni ponerle una explicación ni ponerle un nombre, como sería ser homosexual, ser lesbiana. Simplemente sentimos y ya. Somos seres humanos, estamos compartiendo esta vida juntos. Sí, de una, y que dejen de querer de estigmatizarnos, dejen y de censurar a los putos. Dejen abran coger la mente y déjennos tranquiles. Vamos a otro tema. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para hablar? Me cuentan un poquito. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos el traslado de la zona roja. Ese también es un tema, eso, viste, que nos que... tiene la vulva, sí, inflada. Porque no. Rabia. Que a nosotros rabia. De este para no decir otra cosa, viste, impotencia. No. Es como que, viste, decís, hicimos todo, ¿no? Hicimos todo al final. Claro, a nosotros nos llega la noticia de este lado, o sea, de yo leo la noticia desde mi casa. Sí, sí. Y lo veo como que a veces lo veo como que está bueno, a veces está mal. Pero hablando con una amiga trans, que es Nancy, nuestra compañera de acá. Nancy. Ella los da su testimonio, ¿no? Uh-huh. Me da su testimonio como amiga, y ahí es donde me preocupa el tema de que ella dice, yo tengo miedo que me roben, uh-huh, que los clientes no querían entrar a la zona donde los mandan. Y es que ahí yo digo y que... Y esto también es jodido para ellas que están trabajando ahí. Sí, se exponen demasiado. Pero las mandan a un lugar donde ni siquiera sabemos si cuando le pase algo, si le pasa algo, que Dios no quiera, no vamos a saber qué está pasando. Porque están totalmente alejadas, ¿viste? Y no, claro, sí. el miedo de ellas es el tema de también perder el laburo. Claro. Porque así como está toda la situación de la crisis y todo, económica y todo, también es decir, me voy, no sé, a dónde me mandan, pero no entra ningún auto, no hago ningún servicio, también es ese miedo. Sí, amiga, también el cambio. El precio de la multa, que es totalmente irrisorio, también. Que es imposible que lo terminen pagando. Es ilógico, o sea, por querer laburar, por querer llevarte el plato de comida a tu casa, o sea... yo he escuchado distintos testimonios de distintas compañeras, ¿viste? Me dicen, nos van a mandar lejos, no va a entrar nadie, ¿entendés? Al bosque, porque obviamente si ya el bosque se considera zona roja, no vas a poder ni dar una vuelta, porque te ve alguien y te va a decir, ah, mira, ese ya fue a buscar un travesti. No va a querer ir, va a perderse muchísimo el trabajo, la entrada de dinero a las chicas. O sea, es todo muy así, muy complicado. Se ve de distintos lugares igual, obviamente, como te digo, ¿viste? Y hay distintas voces que te dicen, ay, pero vamos a perder el trabajo porque estamos re lejos, nadie va a querer ir, no vamos a trabajar nada. Y unas tienen gastos, ¿viste? Una viene de la otra punta a trabajar para acá y se tiene que gastar en su remis, y de vuelta, en su... ¿Entendés? Hay cosas que hay... La gente ve el lado malo de esto, ¿viste? Ay, no, droga, acá está, las travestis. Pero no ve la otra parte, que es la necesidad que tiene, sí, una, ¿no? El hambre. De trabajar. El trabajo, porque viendo todo esto, ahí mira, seguimos dándole, así, metiendo un dedo en la llaga al cupo laboral. Si se efectivizara bien como tendría que ser, o sea, las chicas no estarían laburando así. No se cumple, ¿entendés?, el 1% del cupo laboral trans. Yo veo hasta testimonio de mis propias compañeras, le digo, pero tirá tu currículum. Pero amiga, ¿quién me va a contratar? Yo ya tengo casi tanta edad y no... Ya estoy grande, me dice, para trabajar, ¿entendés? Claro. Me dice. Y después tengo otra también que le digo, amiga, termina de estudiar. Mira, ya es súper importante. ¿A qué edad también voy a estudiar yo? ¿A qué edad voy a terminar? Me dice. ¿Viste? Pero nunca es tarde. No, pero ¿quién me va a tomar después en un trabajo? ¿Viste? También está eso, que el tirarse abajo. El decir, no, ya estoy grande, no voy a conseguir trabajo. Voy a llegar a cumplir ese tipo de rol y de acá a cuánto, ¿entendés? Sí, encima lo más macabro de todo es que tipo el Estado quiere no hacer nada. Una lista de las travestis que van a ir a la zona roja, hacer de proxeneta en la zona roja, el mismo garro, y así manejar todo. Tipo como tomar una asistencia. Claro. Bueno, ella presente vino, ella también. Sí, y te van a terminar laburando con temas de coimas y todas esas cosas, y como ya lo hacen y van a seguir haciendo. Y encima que no hay laburo, o sea, que las mandan re lejos. A ver, esta gestión, te digo la verdad, no sabe entender y no sabe ponerse en el lugar de la necesidad que tiene un humano, o sea, una persona, un ser humano, ¿no? Sí, los derechos que nos merecemos. De una persona, sí, la verdad. Los derechos básicos, que, alimentarse, sí. Tener un techo. No entiende la expulsión que les hicieron a muchas de las casas porque no pueden llegar a estudiar o lo que fuese, viste, por una decisión que tomaron y no terminar de poder perfeccionarse o por ahí hacer algo. Destrabate, amiga. Sí, no, que me pone muy nerviosa todo esto, ¿viste? Porque veo a las compañeras y no me gusta esto, no me gusta lo que está pasando, me da impotencia el no poder hacer nada, ¿no? El no es decir, estoy viendo las estamos que están haciendo igual, estamos sí, haciendo sí, acá, pero viste, manifestándonos ahora en sí, este mismo momento, tratando de llevar la voz. Claro, pero yo te digo en el sentido, viste, te sentís impotente, decís, yo no puedo hacer nada. Sí, estaría bueno no que tenemos el poder. Dedo, que tenga un, levante un dedo y diga, todas tienen trabajo, chicas, no hace falta que hagamos esto. Van a estar cuidadas, van a estar seguras, dándole la seguridad, ¿no es cierto?, de que van a estar bien y que estén en un lugar que ellas elijan estar. Pero bueno, veremos qué pasa el domingo, ¿no? Hay sí, que votar por eso, decimos hay que votar con conciencia y sabiendo que esas personas van a ser los que nos van a gobernar de acá a mucho tiempo. El comunicado de la Info Cielo, a ver. O sea, hablaron mucho de que el lugar se está arreglando, se está poniendo luces, seguridad. Seguro que van a poner cámara, pero bueno, sí, unas luces LED también van a poner ahí para que dicen claro. Que la organización LGTBQ+ se resiste a la idea del cambio del lugar. Y Venganza Afectiva le mandó un informe diciendo esta reubicación no solo lo soluciona los problemas del barrio del Mondongo, porque el Mondongo es el barrio de donde vienen las denuncias. Sí, mira, tío, la verdad, ese grupito de gente que se junta de vecinos son 4 o 5 que revolotean el avispero y esta persona que nos está bueno, tomando la intendencia les hace caso. De hecho, el barrio Mondongo nos ama. La zona roja siempre fue travesti. También los pone al peligro del abandono y la muerte. Trabajando en una zona roja, contactamos con una lista de intervendientes de compañeras que fueron atacadas, asesinadas en el mismo lugar. Aún no tuvimos justicia por ninguna de ellas. O sea, todas las personas que pasaban ahí, que fallecieron ahí, ninguna. La justicia. Por Soraya no se supo más nada, o sea, dejan todo ahí pendiente de que la asesinaron, más allá de lo que pase en el lugar. Sí, nosotras, como te digo, las van a mandar a las compañeras a un lugar donde nosotros no podamos enterarnos qué está pasando, ¿entendés? Y ahí, viste, se va a dejar de ir, las picas van a morirse de hambre porque no van a querer ir hasta allá, ¿entendés? Más que nada por los robos también, porque ahí están regaladísimas. Ahí te vas a dar cuenta que te van a robar todos los días, que te tenés que exponer. ¿Qué quiere que anden las chicas armadas para poder defenderse de un delincuente o que esté todo el tiempo acostumbrada a que las roben? Lo más gracioso es que van a poner una casita de esas de vidrio que ponen en todas las plazas en las cuales los policías se encierran y nunca hacen nada, nunca responden cuando están ahí. Así que dicen que van a poner una garita ahí para que las travestis puedan trabajar tranquilas, entre comillas. Pero es tan fácil como que si quiere pasa un auto, pega 2 tiros y mata una travesti, ¿te das cuenta? Claro. Y no van a tener ningún momento de reaccionar. Mataron una más, listo. Somos sí. Así como listo. Pero eso sí. La van a barrer con la escoba, ¿me entendés? Como hacen siempre, cuando hacen todo, qué impotencia por las compañeras, ¿no? Pero bueno, sí, se van a seguir haciendo cosas, nosotras vamos a resistir como travestis que somos para las compañeras que no las saquen de ahí. Bueno, todo este comunicado y todo esto se hace por el señor Garro, por el intendente, o sea, él está en esta tarea, o sea, lo que podemos hacer ayudando el colectivo es sabiendo votar el domingo. Claro. Sabemos que él está haciendo esto y como colectivo, si alguien está escuchando... Sí, y yo también ayuden a las chicas. Sí, yo también a mí me da bronca decir estas personas que los votan no tienen un hijo puto, no tienen una hija travesti, no tienen así familiares que sean así, o sea, que estén bien como nosotros, ¿entendés? ¿Qué vos qué pensás, Emi? Que el intendente es transfóbico, homofóbico, todas las fobias juntas tiene, ¿no? ¿Por qué no quiere al sí, será que sí. Tendrá algún pariente cercano que es travesti también, por eso tiene ese rechazo para con nosotras, con el colectivo, con las travestis, con las putas? ¿Qué le pasa? ¿Qué problema tiene? Nos odian, amigos. Bueno, mira, ahora, mira, recién me viene a la cabeza, digo, a mí, mira, me han hablado de un montón de programas de radio, de revistas, de no sé de qué, que hagan entrevistas. ¿Por qué no nos escuchan? Y no escuchan a una voz de una travesti que está contando lo que le cuentan las amigas, ¿viste? Y lo digo acá. En vez de, porque me hizo andar dando reportajes, ¿viste? No es como para mí. Pero escuchándonos acá por Radionauta, ¿no? 105.3, ¿era? ¿Cómo era, Emi? No 106.3. 106.3, ¿ves? Acá me escuchan y saben lo que estoy contando y no hacía falta que les hable personalmente o que le mande un WhatsApp. Me pueden haber escuchado por acá y iban a saber todo lo que venimos haciendo y nada, no nos vamos a quedar quietas, eso sí. Nunca. No nos van a mover de ahí, vamos a resistir hasta el último momento. Sí, arriba las travestis, las putas, basta. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a una musiquita y vemos si contactamos con alguien del más allá. Ay, vos decís, ¿tenemos tiempo? Tenemos tiempo, porque nos queda una charla libre y divina que yo no quiero pasarla por arriba. Pero bueno, dale, me vamos a ver lo que entramos. Y nada, seguimos después. Dale. Ahí volvemos. Iba caminando y de pronto pego un salto. Ya no despacito, solo puedo dar saltitos. Empiezo a preocuparme. Pero una pierna comienza a desorientarme. Empiezo a preocuparme, el aire lo retengo. Que vino a visitarnos es el hipo del flamenco. Hipo, hipo, hipo, hipo del flamenco. Juego y distribuyo el peso de mi cuerpo. Hipo, hipo, hipo, hipo del flamenco. Tres sorbos de agua. Lo calmo y me siento. Ya ha pasado todo y mi cuerpo se relaja. Sorprende, nada sube, nada baja. Qué hipos divertidos que jugaron conmigo. Antes que vuelvan solo les propongo despedirlos. Hipo del canguro, hipo del flamenco. Hipo de la foca, se van juntos muy contentos. Hipo del canguro, hipo del flamenco. Hipo de la foca, se van juntos muy contentos. Chicos, chicos, estamos en apuros. Me parece que volvió el hipo del canguro. Me va seguro. Cuando querés podés, el resto son excusas. Venganza Radio Afectiva. No hay juguetería ahí. Parece que te quiero muchísimo. Venganza Afectiva. ¡Ay, me encantó! Eso me encanta, si está sexy. Escucha Venganza Radio Afectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Ay, estas canciones que están pasando me están como volviendo a la infancia. Yo ya, bueno, sí, desde mi tiempo, pero Panana es como más moderna, pero también lo escuchaba, me encantaba, me hacía poder. Yo igual bailaba más el chuchuá. ¿El chuchuá de quién? De Piñón. Me encanta. Ah, de Piñón. Vos sos de la época de Piñón, así. ¿Te gusta Piñón? Sí. Siempre. ¿Te gustan los payasos? El hijo también. No, mentira. ¿Te gustan los payasos? Los payasos. Sí, siempre. Ay, me yo gustaron. Siempre les tuve miedo. Pero Yuya fue más bueno, fuerte. La gente se preguntará por qué las canciones de niñas, ¿no? En este programa, bueno, nada, es como un homenaje al Día de las Niñezes. Porque, que tenemos a nosotros el domingo. Nos lleva mucho también a la niñez. O sea, vivimos una niñez donde adentro del ropero por ahí. También. ¿Posta? Sí. Yo que la verdad, yo tuve una niñez re linda. Yo veía que a mi hermana le regalaban la Barbie y a mí me regalaban un auto. Entonces, ya. O la pelota, y yo quería una Barbie. ¿Viste? ¿O no? Pasan, claro, pasaron esas cosas. Pero como te digo, yo tuve una infancia re linda con mis amiguitos. Hasta que me fui descubriendo yo misma, ¿viste? Y ya después no me empezó a gustar. Yo estuve en una adolescencia complicada. Porque, ¿viste? Ya quería hacer una cosa que por ahí tenías que esconder que te quería hacer, ¿viste? Pero, nada, o sea... Pero la infancia mía la pasé re linda con mis amiguitos del barrio. ¿A los del IP lo hacías tanga? Sí, viste cuando te los colabas, hacías que... O te ponías los tacos de tu mamá. Sí, yo siempre, de mis hermanas. Así que yo siempre fui la menor de hermanas mujeres, viste. Y siempre mis hermanas tenían vestidos, esos vestidos icónicos así con hombreras. ¿O nunca, ¿viste?, hiciste con los globos los pechos? Sí, también. Ah, sí, todo, me ponía los vestidos de ella, con hombreras de ese momento, viste. Las cosas que habré hecho yo, ¿no? A mí nos preguntaban por qué los otros con el pelo corto y ellas con el pelo largo. Claro, a mí te digo la verdad, los, bueno, lo hablamos hace un rato, viste, como que tiré un poquito, que a mí me obligan a cortarme el pelo. O sea, nunca pude tener cabello largo porque siempre mi viejo, para él era corte de varón, porque sos varón, viste, sí. Nada. Bueno, en ese sentido me reprimía un poco a veces, viste, de decir, ¿por qué no tengo pelo largo si yo quiero? No. Los varones no usan largo. Y hoy en día la organización LGTB lucha mucho por eso, por los derechos de los niños que se esconden, que no quieren decir que son gay por el bullying de la escuela, sí. Por los padres que no lo aceptan. Entonces eso hay que tener una ayuda porque, bueno, o sea, buscando información, el primer niño en Estados Unidos que dijo ser homosexual sufrió por un bullying y él fue, o sea, decidió suicidarse. Y eso pasa mucho más en los Estados Unidos, en otros países. Qué importante eso, o sea, qué importante, ¿no? Qué importante. Está bueno también a prestarle atención a los niños cuando te hablan y no burlarse, o sea, sí. hacerlo tratar. O sea, tampoco para que no haya la discriminación en la niñez. Claro, y eso es falta de información, ¿no? De los padres, o sea, sí, falta de, o sea, de los educación, niños, ¿no? Es falta de educación y de información. Falta de mucha información, sí. Porque podés explicarle a tu niño, mira que hay otras sexualidades, hay personas que le gustan tal cosa, o sea, hacerles entender desde casa que hay que respetar eso, hay que respetar la decisión de uno, no burlarse, porque el daño psicológico que produce una personita, viste, cuando sos niña también, o sea, es gravísimo, muchos han pasado... Tus traumas de toda la vida empiezan así, amiga, claro. Desde la niñez, o sea, un montón de cosas que no resolvemos empiezan desde ahí y son las cosas que no nos impiden avanzar en algunas otras en nuestro camino. Sí, decís que ya tenemos como un caminito como más, no sé si encaminado, pero viste, está como que tomando un poquito de forma, ¿no? Que ahora con la CESI en las escuelas, todo como que están dando un poquito más de importancia a lo que es los géneros y las, sí, decisiones, ¿no? Un niño de alrededor de los 8 a los 9 años ya puede sentir atracción sexual, no por una persona, sino por el sexo que él decide otorgar como niño, o sea... No hace falta decir que el nene juega con muñecas, porque esto, si no, es el lo que siente la persona. Sí. O sea, y es algo, o sea, lo que dice los investigadores estudian, que es difícil que una persona sepa qué sexualidad es, porque hoy en día hay muchas. Y nada, como que también a los 11 años una persona puede llegar a sentir visibilidad por el sexo. Claro, es lo que hablamos también hace un principio, ¿no? Con Saki, que nos estamos empezando a descubrir, ¿no? Y no entiende eso. Todo la el gente. Tiempo nos estamos descubriendo. Claro, y que ahí es donde hacemos el clip de empezar a descubrirnos, ¿no? A decir, ay, me gustan los nenes. No, me gustan los dos. O sea, ahí nos empezamos a descubrir. Cuando empezamos a tener una idea clara de lo que nos tiene que gustar. O sea, ¿a qué edad vos, Emi, tuviste tu idea clara de decir, no, a mí me gustaba más esto? O sea, no hay mucha vuelta que dar. Es la cabeza de uno y el corazón que siente y dice, a mí me gusta esto. O sea, ¿por qué tengo que esconderme? O claro, sea, igual la decisión es de uno y que hay que respetarla también, por más que seas niño. O sea, yo si te hablo de mi niñez, como que jugaba con una pelota, un fútbol, o sea, jugaba al fútbol, al autito, pero hoy en día un nene de, no sé, de 11 años, hoy tiene un teléfono. Claro. Mucha información. También, viste, también los portales, y son muy importantes también, ¿no? Porque googleas una cosa y ahí vas estudiando y vas sabiendo lo que la otra persona le está pasando. Por ahí decir, ¿qué le pasa? ¿Qué loco? O sea, le gusta esto, le gusta... No, es, nos estamos encontrando y que una persona diga, a ver, bueno, pone el nuevo la nueva pronunciación esta de no binario, o sea, de no ponerle nombre al sexo, ¿no es cierto? Agarra a un chico, ponele, por así decir, hetero, lo busca y ahí se da cuenta de lo que a la persona le está pasando y por qué se hace llamar no binario y esas cuestiones, ¿viste? Es una cuestión de respetar. Tenemos también la suerte de tener el internet. Claro, ah. ¿Ves? Vos sos millennial de esa época, ¿no? De la internet. Y vos googleás todo. Yo soy de los 90, pero terminando. Así que... ahí, al límite. Siempre sí, al límite, sí, amiga. La verdad, muy al límite. Crecí... al límite. Crecí muy al límite, con puñales en la boca. Y las lolas puestas a los 11. Implantes ilegales. No, por suerte yo en mi infancia tuve la suerte de tener a mis dos primas, que entonces intercambiábamos ropa entre los tres. ¿Posta? Sí. ¿Te gustaba la ropa de ellas? Y a ellas les gustaba mi ropa. ¿Ya eras una niña? Siempre fui una niña. Siempre fui una niña. Ay, amo. Yo tío, la verdad me gustaría volver a mi infancia porque fue re linda. Esa adrenalina de vestirte de mujer y esconderte y sin que te descubra tu mamá. Una vez me descubrió. ¡Sácate esa! Yo tuve la suerte de tener una madre bastante comprensiva con esas cosas. Sí, mi mamá de muy temprana edad me explicó las diferencias sexuales. Está bien que mi madre era bastante joven cuando me tuvo a mí y tenía una apertura mental bastante grande. Pero me explicó en su momento que eran los gays, las lesbianas. De hecho, mi vieja se juntaba con gays y lesbianas, entonces era como lo que yo veía siempre. Claro. Tuviste una muy buena educación. Tuve una buena educación, por suerte. En ese sentido, ¿no? Que te enseñó la... Y eso me enseñó mucho a saber como que no tenía que ponerle nombre a lo que yo quiero. Y me ha costado ser bien recibido en la sociedad, como de tener esa información a tan temprana edad y no sé, besarme con mis amigos y con mis amigas de la primaria o la secundaria y que sea todo como muy promiscuo para les profes o les directores, porque una persona que ya está muy afianzado de chico como que dicen, wow, ¿qué le pasa a este? Hay que hacerlo ver. Claro. Se besa con todos. Claro, y también entendí eso un poquito de lo que me leíste, como que no necesitamos de psicólogos, de terapeutas, ¿no? De psicólogos sí, más que nada para entender nuestra cabeza. Todo el tiempo nos quieren medicar por algo. Mientras no pueden sedar y no dejarnos pensar con verdadera realidad y firmeza, que en realidad es eso, tipo nuestro instinto. Claro. Nosotros totalmente. Somos así, o sea, nos descubrimos y nos ponemos una meta, o sea, no necesitamos de psicólogo. A veces nosotras estamos más lúcidas que mucha gente, o sea, en ese sentido de cabeza. Y totalmente, eso... amiga, totalmente. Hay una serie en Netflix hoy que se llama Salir del Closet. Vos pasas el chivo. Ay, no la vi, no la vi. Y hay que verla, o sea, yo creo que le ayuda más a las personas heteras que tienen hijos. ¿Ese estreno? A sentir que el amor homosexual existe. Porque hay mucho género adentro de la serie y es muy linda porque se muestra el amor. O sea, no muestra, ¿viste? Como estas series que demuestran el sexo. O sea, homosexual, sexo, sida. Sí. Lo mismo que te muestran en todos lados. Violación. Y sí. No, esto demuestra que hay amor. Porque yo pasé por eso. Yo cuando salí del closet, yo pensaba encontrar una pareja, como bueno, hoy tengo. Pero a mis 40 años estoy viviendo lo que yo quise pasar en mi adolescencia. Tener una pareja, sentirme enamorado o hacer el amor. De todo lo que vos te estuviste privando por este tiempo también. En cambio, nunca lo encontré a eso. Siempre conocí al pibe que conocí, el chabón quería sexo. Yo le dije que no. Y después tuve que ir y decir, bueno, listo, ya estoy acá, tengo que ir y tener sexo. A mí me pasa bastante. Yo soy muy enamoradizo también. Y tipo, me gusta como generar una relación con la persona, hacer el amor. Y tengo muchas peleas con algunos chicos gay que me discuten mucho el tema este, por el tema ese que yo digo, ser homosexual no significa que somos distintos. O sea, porque viste que todos lo toman como que hay, no sé, tetera, esto que el otro. Puede haber amor, podés sentir amor y más allá de un niño... Una madre, si el nene le dice que es gay, no discriminarlo, sino ayudarlo. Claro, lo tiene que entender. Y es que una decisión que estamos tomando, claro. Es muy importante en nuestra vida. Y que él decida qué es lo que quiere. Sí, porque, totalmente. O sea, el nene no muere. O sea, no es la muerte de nadie. Claro. Que el nene sea homosexual, que no tenga una familia o que ella no va, sí, dejemos, no voy a ser abuela, no. Dejemos de ver con esos ojos promiscuos. Claro, claro. Que nos respeten nuestra decisión. Que nos respeten nuestro inicio de decisión. Porque de ahí en más, viste, cuando tenés una edad, así, cuando sos una niñez, empezás a tomar decisiones para, porque es para el resto de tu vida, o sea, para toda tu vida. Estás tomando una decisión muy importante. Porque las palabras también dañan. Obvio, ¿viste? Todo. Que por ahí no sé. Uno repite todo, amigo. Y lo que te quedan, todo lo que te dicen tus padres en cuando sos niño te quedan. Sí, obvio. Daña también. Y sí, también uno ama también como lo amaron. Porque sí, es lo que vos aprendés. Si vos nunca aprendiste a que te amaran, ¿cómo vas a aprender a amar también? Claro. Yo llevo la bandera para todos lados y siempre hay nenes que me preguntan y le cuento, o sea. Está muy bien. Le explico qué es lo que significa y me escuchan ellos. Y sí, obvio. ¿Entendés? Yo hoy tengo una pareja con una hija de 12 años y ella está recontenta, o sea, hablamos y todo, me pregunta. Qué tierno que sos, Semi. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa? Yo soy de hablar y contar y me gusta y eso está bueno. Y si una nena te puede entender siendo la pareja del padre. Porque eso no se puede imprimir en la escuela, o sea, explicarle a los niños qué es lo que significa. Yo creo, Emi, que a esa edad es donde más entendemos las cosas y tenemos todo más claro en ese momento. Por eso es donde yo te dije, viste, que ahí es la primera decisión de nuestra vida que tomamos seria, porque eso nos va a llevar el resto de nuestra vida. O sea. Y también yo veo que avanzamos mucho con el cupo para volar trans, pero no avanzamos en que si un niño hoy quiere ir vestido de mujer a la escuela, que lo acepten también. O sea, claro, que se ponga esa ley. Porque no solamente empieza de que, sí, hiciste la transición y hoy tenés laburo, sino es de que un niño que se quiera ser trans o siente ser mujer, pero en la escuela va a sentir bullying. Y no tiene una historia de vida completa. O sea, claro, esos años, ¿quién te lo devuelve? No te lo devuelve nadie. Claro, Emi, pero viste, eso es como también como indagar bien profundo en el Ministerio de Educación, viste, en esa cosa tan rancia, ¿no? Por así decirlo. Porque es verdad, son como años atrasados, ¿viste? Si vos querés irte vestido de lo que fuere, andá y vestite, pero viste, ahí llevan una cierta formalidad que no podés venir vestido de tal cosa. O sea, me acuerdo que una vez en el último año de mi primaria te fuiste montada. Me fui en ojota, boludo. Y tipo, te sacaron cagando. Me sacaron cagando, ¿viste? Boludo. ¿Por me sentí re mal. Es como luchar con el Ministerio de Educación, ¿viste? Que no, porque sos niño, tenés que vestirte como tu padre te dice o como tus padres te dicen, claro, ¿viste? Tenés que ir de punta en blanco. No, yo quiero poner unos taquitos. Sí, peinadito gomina o nada. Claro, ¿viste? Y ahí es, viste, la verdadera cárcel, porque ahí tenés que venir los nenes pelo cortito, las nenas pelo largo, las nenas no pollera, los nenes shortcito, pero la media así, viste, y es todo como que, viste, te encaminan a un cierto nivel de enseñanza, viste, que es medio macabro, pero nada, tenemos que seguir luchando con ese tema también, ¿no? Para que las niñas se vayan vestidas como se les plazca, porque es el momento muy importante, sí, que es el descubrirse. ¿No? Qué importante que es todo eso. Bueno, a mí me regalaban cositas de nene siempre. Acá veo en la pautita qué es lo que nos regalaban. Me regalaban cosas de nene. Decís que yo, como ustedes ya, yo tengo amigas, le tenía amiguitas del barrio que jugaba con sus muñecas, porque un autito, una cosa de varón, no me hacía bien. O sea, al muñequito le ponía ropita de nena y le dibujaba, qué sé yo, le pintaba los labios y le ponía un pelito de lana para hacerlo mujer. Claro, yo tenía 10 años y mi viejo me llevó al hospital a curarme. Le pasa algo. Y quedó para toda la vida. Tenías una epidemia, estabas atravesando por. Nada, los médicos le dijeron que no había ninguna medicación si yo era homosexual. Tenías trolitis. Y el médico estaba lindo. El médico estaba lindo, te amo. ¿Cómo los habrán considerado en ese momento? ¿Qué enfermedad teníamos? A ver, ¿qué sería así, científicamente hablando? ¿Qué enfermedad nos pondrían? Aparte que no sea homosexual, trolitis. Claro, lo tomaban como una enfermedad. Putitis. Pero yo, o sea, yo a mí me gustaba el médico, pero no sabía qué era la homosexualidad. Le dieron puticina. Claro, por eso te digo, viste, cuando somos niños tomamos decisiones, pero no sabemos la teoría, o sea, de dónde viene el origen, ¿entendés? La palabra correcta. Después vos salías de ahí y seguías siendo un niño. Claro. O sea, seguías siendo jugando con la pelota y todo eso, pero reprimido, como claro, con algo adentro, con una nena que quería salir y no, eras un nene por fuera, pero viste, una siempre quiere salir de todo eso. Todo el tiempo al extremo, ¿no? Y querer salir. Que ojalá que los niños de las niñeces ahora vivan una libertad, más libertad. Sí, pero vamos con esa, por supuesto. Sí, que hoy en día la ropa no tiene género. Juguetes tampoco, está todo no, un poquito nadie, como nada más... No, tiene género. Está todo como un poquito más más visibilizado, ¿no? En ese tema, pero... No, hay que seguir igual, ¿eh? Hay que seguir porque hay que seguir educando a nuestras niñas, ¿no? Sobrines, hermanitas, lo que tengamos, ¿viste? Para sí, enseñarles en realidad que esto... también habría que educar más a los mayores. Sí, pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Viste? Una persona cuando ya es muy grande no la vas a poder enseñar, ¿viste? No la vas a entrar en razón. Ella porque es una persona grande ya sabe todo, o sea, la tiene clara, pero no tiene nada claro. No tiene nada claro. Así que, y bueno, nada, vamos a seguir con eso. ¿Y a ustedes qué les regalaban, chiques? A mí... Sabes que me gustaban mucho los libros. Una traga. Sí, sí, muy traga. Yo era muy traga. Una maricona leída. Me gustaba mucho leer libros. Y creo que mi mejor regalo que me hicieron fue un equipo de música. Ay, qué bueno. Fue el mejor regalo de 6 años. No, 7 tenía. Para escuchar Thalía o Shakira. tenía muchísimos CDs. Tipo, mi vieja era re fanática del rock and roll y también era muy abierta de la música. De hecho, me ha mostrado a bandas como, no sé, Diane Ward o, no sé... Eso también. Madonna, mucho VH1, ¿viste? En la niñez, adolescencia, también la música también lo lleva a ese camino. Y mi vieja me tuvo a los 14, amiga, así que era re adolescente. Por eso entonces escuchábamos mucha música de adolescente del momento. Mucho rock, mucho pop, mucho todo. O sea, como que lo representa todo, porque, no sé, hoy en día escuchar Miranda... sos mariquita, escuchar Madonna sos mariquita, ¿viste? Y hay, sí, pero, y hay gente, pibes heteros que yo boludo, creo que escuchan y no son gays. Pero eso, ¿por qué, no? La gente nos señaló, dijo, ay, mira, escucha sí, esa música define. Escucha esa música porque es puto. Y como que como que ya deciden por nosotros que qué género le vamos a poner a eso. O sea, ¿no? Como que nos señala y dice, ah, mira, porque escucha esa música le gusta tal cosa. Porque escucha eso le gusta tal cosa. Al que escucha rock porque es un drogadicto. Al que escucha música de icónicas divas del pop latinoamericano, ay, son trolos. Entonces, qué rancio todo, pero bueno, nada. Hay que prepararse, chicas, hay que prepararse, hay que estudiar y nada. Vamos a sacar el país adelante, las travestis. ¿A vos qué te regalaban, Mili? ¿Qué te regalaban? Contanos. Ya te dije. Nada. Autitos, cosas autitos, de valor. Autitos, re aburrido. Re aburrido, yo sabes, fue tan rancia mi infancia, así en ese sentido, con los regalos de Navidad o con los de la Día del Niño, todas cosas de varones. Ay, para mí, para los de mi cumpleaños, nunca le pegaban. Nunca, tipo, siempre, no sé, un par de medias. Y vos querías tanga. Qué genial. Me acuerdo, una vez pedí unos chupines rosas. Ay, qué maraca. Y no me los compraron. No me los compraron. ¿Y qué flasharon? ¿Qué les dijiste? ¿Por qué no me lo compran? Me había re enojado esa vez, la verdad. Los requería. ¿Flogger en ese momento? ¿Viste que existieron los flowers? Fue justo el boom de los flowers. Ay, eras una flower, vos. Fui flower por un momento. Después fui un rato emo. ¡Qué escándalo! Después, ¿Qué fue de ustedes? Murieron muy rápido. Mataron a Cumbio después de que hizo el libro ese. Envejecieron, ya son grandes. Imagínate ahora con unos chupines haciendo esa música que bailaban, viste, que tipo electrónico. O sea. Ay, boluda, eso me filmaba con esos Nokia 1100 que había en el momento. Y tenía Fotolog en ese momento. Tenía Fotolog, era Chapemos con Glam. vos eras la perversa del grupito. Sí. ¿Vos tenías Fotolog? No, yo no tenía nada. ¿Soñaste con ser emo alguna vez? MySpace. Sí, fui. MySpace, Blog, fui Flogger, Blogspot. Fui... Pero era viejito y era Flogger igual. Eras como la tía de los Floggers. Claro, la tía Flogger. La tía ridícula Flogger. Viste, la que hace el ridículo. ¿Viste? Siempre hay una tía que hace el ridículo. Vos querías hacer... Igual fue una era media rara los Floggers. Sí, porque la cumbio era un tiempo, ¿viste? Era lesbiana, todo. Pero era flogger. Yo era fan del Principito igual. Sí. El Principito. ¿Lo vieron ahora cómo rubio. Está? No, no lo vi. Está lindo, creo. ¿Está lindo? Sí, se conservó. Y me era un nenito, sí, ahora está, es un muchacho, pero está muy bien. Basta, bueno. Quiero tomar agua. Es jodida. Hablando un poco, que te quería contar algo, escuchando una canción de Freddie Mercury, que Mama, no sé si la escuchaste, él ahí muestra mucho de la niñez de él, que cuenta, y hay una parte muy fuerte que me puse a investigar, que dice, Mama, yo maté a un hombre. Uh-huh. Y vos en la canción pensás que él mató a un hombre de verdad, no. Él se refiere a él, o sea, el hombre que la madre tuvo. Ah. Y ahí es donde la canción te hace pelota. Y es fuerte porque eso también nos pasó a nosotros, o sea, nuestras madres los tuvieron como varones. Sí. Y nosotros los terminamos siendo mujer o gay. Putos. Puta. Maricones. Y yo creo que todo, hasta Freddie Mercury lo refleja en una canción. A lo que es él... que a veces cuando sos iluminado o cuando estás, viste, en una, viste, ahí donde de verdad sacás a flote tu pensamiento o interpretás de alguna manera cómo llamar a lo que te está pasando, ¿no? Y esta persona lo hizo en canción y lo expresó y lo dio a todo el mundo, ¿no? Muy profundo todo, Emi, estás muy profundo, estudiaste, me encanta. Sí. Nada, no sé, ¿qué hacemos? Vamos a un pequeñísimo corte y volvemos para despedirnos y para tirar unos chivitos. Dale. Una cosita más. Brazo atendido. Y chuchu wan, chuchu wan, chuchu wan, wan, wan. Chuchu wan, chuchu wan, chuchu wan, wan, wan. Compañía. Brazo atendido. Puño cerrado. Y chuchu wan, chuchu wan, chuchu wan, wan, wan. Chuchu wan, chuchu wan, chuchu wan, wan, wan. Compañía. Brazo atendido. Cerrado. Dedos arriba. Mira, ¿lo hiciste alguna vez el pasito ese? Sí, ¿cómo era? Puños arriba, dedos en la cola. ¿Dónde está? ¿Dónde eran los dedos? Siempre se desvirtuaba toda la conversación, ¿no? Bueno, tenemos unos chivitos para pasar, Noemi. Creo que no sé si tiene fecha eso. ¿Tiene fecha en Jauría Mutante? No, no tenemos. ¿El 9 no era? Esto queda como no, muy pronto. No, era el 9, 16 de septiembre. 16 y 17 de septiembre. Ahí está. Bueno, tenemos el Jauría que nos acerca. Así que bueno, nada, vamos con esa. Está más que invitada es todo. Después se juntan acá en el Olga. Se hace acá en el Olga, como siempre. Vamos a tirar más info ahora con el transcurso de los días. El también, martes vamos a tirar un poquito más. También el 20 de agosto toca Margarita Metralleta. ¿Acá? En Pura Vida Bar. Ah, Maggie. Empezó a tocar la guitarra de nuevo. Mira la voz. Toca el bajo, la puta. Qué sexy. Bueno, ¿qué más tenemos? Nada, tenemos. No, nada más. Creo que nada más, ¿no? Nos vamos a despedir porque nada. Yo después vamos a armarlo bien, que es invitamos lo que tenemos. Como siempre, que te acerques a la Olga. Sí, obvio, agradecer a la comunidad. Acérquense. Sí, sí. Acá hay cursos, los viernes, bachillerato, hay un montón de cosas. ¿Por dónde nos pueden escuchar, Emi? Podés aprender a coser, a hacer la radio como nosotros. Y lo podés escuchar por 106.3 o lo podés buscar por Instagram, por Facebook. Radionauta. Por Radionauta. Sí. Agradecemos a nuestro queridísimo director Jaime. Gracias, besos Jaime. Enorme. Besos a todos los que no vinieron, la verdad. Sí, besitos. Extrañamos a todas. Hoy no están solo. La verdad, besitos, pero nada, estuvo bastante. Beso a la loba, que no sé dónde debe estar. Dijo que ya estaba por acabar. No llegaba, dijo. No llegaba a acabar. No, y Nancy, llegaba. No sé. A Nancy la tenemos por ahí, no sé. Mira, justo que juntando la plata para la multa. Y a Vicky. Claro. Y a Vicky le hicimos unos justo videitos, que, pero no los podemos mostrar. Justo que le tenemos que justo que le íbamos a preguntar a Nancy si había hecho algún ritual por el día de la Pachamama, que fue el fin de semana. Y a Chano, ¿no? No sé, la tenemos en Cuba, no sé. Si ¿dónde está la roba? ¿Lo dije o se me escapó? ¿Dónde estará esa torta? Bueno, nada. Casi bueno. Nada, que nos escuchen. El martes que viene nos vemos con más radio, ¿no? Sí, con 19:20. 19:20, sí. Acá estamos. Venganza Radio Efectiva. Les dejamos un beso enorme. Hasta el martes que viene. Todos lados, los amamos. Nos vemos. Todas las redes, hasta Grindr. Besos. Besitos. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire. La Plata y la Diagonal son y serán zona roja. Seguimos con la lucha del cupo laboral trans travesti, con la búsqueda afectiva de Tehuel de la Torre, y denunciamos a los gobiernos por los travesticidios y crímenes de odio contra el colectivo LGBT. Escuchá Venganza Radio Afectiva, 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas.